Y como informamos esta mañana en la primera edición del Informativo Nacional de Farco, el Papa Francisco emitió una encíclica con un fuerte llamado a salvar el planeta, a rescatar el planeta. Habló de contaminación y apuntó también a los poderes económicos y a los países poderosos, y llamó, entre otras cosas, a cambiar el sistema de desarrollo global. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Washington Uranga. Él es periodista, columnista habitual del diario Página 2, investigador sobre este tipo de temas. Hola, Washington, buen día. Pepe Fruto, desde Farco, te saluda. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Washington, antes que de entrar en el tema, quería que nos contaras, que le contaras a la audiencia que nos escucha en todo el país, ¿qué es una encíclica? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Qué peso tiene para la comunidad católica y para el resto del mundo? Una encíclica es un documento, un pronunciamiento que hace el Papa con valor magisterial, es decir, con la intención de expresar una enseñanza a todos los fieles católicos, pero en este caso también el Papa Francisco lo que busca, lo que decide es hablarle a toda la comunidad internacional más allá de los fieles católicos, y en ese sentido de fijar una posición, establecer además, y este es el tono de esta encíclica en particular, establecer una líneas para ir pensando sobre la sociedad, sobre el mundo, en particular sobre las cuestiones ambientales. ¿Y cuáles te parece que serían los temas más destacados de esta encíclica, que es bastante larga, tiene 192 páginas? Sí, es un documento muy extenso. Yo creo que el eje del texto es: cuidemos el ambiente, cuidemos la sustentabilidad del planeta, pero sobre todo vinculando los temas medioambientales con las cuestiones de la dominación en el mundo, los países desarrollados y los países dominados, y sobre todo vinculando lo que tiene que ver la defensa del ambiente con la defensa de los pobres, de los marginados y los excluidos, y denunciando cómo las grandes potencias también operan e impiden la sustentabilidad del planeta. Y además baja algunas cuestiones muy, muy particulares. Por ejemplo, habla en algún momento de cómo los sectores más ricos de las grandes ciudades se encierran en sus barrios cerrados, intentan desatender, no ver, no percibir, no resguardar, por ejemplo, la calidad de vida de los más pobres. Leía una de las partes de esta encíclica donde me llamaba la atención particularmente algo que por ahí tiene que ver con cuestiones de las que hoy se habla y se debate en Argentina, cuando él llama la atención sobre lo que él ve a nivel mundial como un sometimiento de la política mundial a la tecnología y las finanzas. ¿Esto qué peso puede tener? No, yo creo que lo que está haciendo es expresando su vocación de intervenir en los grandes debates del mundo. Está claro que el Papa en este caso no elude las confrontaciones y ha estado claramente vinculado a cuestiones de búsqueda de la paz, fue claro en Siria y mucho, para nosotros mucho más recientemente en la intervención que tuvo en la relación entre Cuba y Estados Unidos, y en las últimas semanas manifestando su disposición a trabajar por la paz en Colombia. Es decir, estos son temas que a él le interesan, sabe y piensa que tiene para aportar soluciones en los problemas del mundo, y este señalamiento respecto de la vinculación y la responsabilidad de los sectores financieros y políticos es importante. Pero además hay algo que a mí me parece importante subrayar. Dice, no se puede subordinar la política a la economía y a las finanzas. Por lo tanto, las soluciones son políticas. y los dirigentes políticos tienen que asumir esa responsabilidad en la búsqueda de alternativas. Washington, ¿te parece que va a generar impacto, consecuencias en la política, esta encíclica del Papa, en la política a nivel mundial? Yo creo que ya está generando impacto. Ayer, a pocas horas de la difusión de la encíclica, se pronunciaron desde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hasta el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y dirigentes políticos de todo el mundo. La mayoría haciendo declaraciones formales, pero está claro que el Papa está dispuesto a avanzar en esta línea y que va a impulsar también un debate en todos los niveles. Yo creo que habrá que esperar que en el próximo mes, cuando el Papa vaya a Estados Unidos y haga su discurso, por primera vez el discurso de un Papa en la Conferencia General de las Naciones Unidas, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, va a volver a plantear estos temas. Este va a ser un tema central y lo va a poner en la agenda de los líderes de todo el mundo, y me parece que desde ahí hay un protagonismo en todas estas discusiones. Washington, la última consulta. ¿Crees que esta encíclica, más allá de las repercusiones y del impacto que tenga en lo más cercano, se puede considerar como una encíclica que va camino a ser histórica, como otras? Yo, habría que esperar, pero yo creo que sí, porque además es un documento sobre que analiza la situación del mundo, más que, como decíamos antes, aunque el pretexto o el tema de entrada es el medio ambiente, lo que está discutiendo son los temas de la justicia en el mundo y de las relaciones internacionales, y cómo las relaciones internacionales inciden en la vida cotidiana de las personas. Washington Uranga, muchísimas gracias por este contacto con el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablamos con Washington Uranga, periodista, columnista del diario Página 12, especialista en estos temas, investigador también, sobre esta carta a la humanidad, haciendo un llamado a salvar el planeta y cambiar el modelo de desarrollo que ha hecho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, difundida ayer en el Vaticano.